el nuevo régimen académico para las escuelas primarias de la provincia, que se va a aplicar el año que viene, y bueno, viene a completar todo un proceso de reforma educativa, adaptando, digamos, la normativa a la ley provincial de educación, a esta secundaria de 6 años, y bueno, nosotros tenemos una visión crítica sobre el tema, porque entendemos que lo que viene a hacer es a sancionar, a transformar en una norma algo que ya viene ocurriendo en las escuelas, que es la presión para que haya un número cada vez menor de chicos que repitan de año, y entonces, bueno, de algún modo, en lugar de ver si realmente está avanzando el proceso educativo o qué dificultades se enfrenta, se esconde abajo de la alfombra, ¿no? Se trata de alterar las estadísticas por decreto y no porque realmente se hayan alcanzado la excelencia educativa, donde los alumnos llegan a los conocimientos necesarios o pretendidos, ¿no? O sea que, Romina, nosotros escuchábamos a la propia Nora Lucía y al jefe de gabinete, Alberto Pérez, decir a Tartazgo que no tenía que ver con un problema acerca de abolir el desaprobado, ni de bajar la cantidad de gente desaprobada, sino modificar la métrica con la que se hacía, digamos. Que no haya más 1, 2 y 3, sino que el desaprobado esté entre el 4 y el 6 y de ahí para arriba. Efectivamente, cuando uno ve en términos estadísticos qué puntajes tienen los chicos, sí se va a modificar y mucho. Ahora, el uso de ese número, de ese 4, 5 y 6, imagino que va. No necesariamente tiene que ver con abolir el desaprobado. Eso uno le tiende a dar por sentido común o por una cuestión lógica la derecha a De Lucía y a Pérez. Sí, por eso. El problema es el siguiente. Acá se instaló desde ayer un debate poniendo el eje cosas que son las menos importantes. A ver. Digamos, el asunto en relación a la cuestión de los desaprobados, ¿no?, al boletín de calificaciones, son pavadas, porque en realidad el problema no es si transformás el 1 en un 4, porque en realidad los aplazos prácticamente no se utilizan en educación primaria, sino qué pasa con los conocimientos que los alumnos deben alcanzar, si los alcanzan, si no los alcanzan, cuáles son las dificultades que hay en el proceso de aprendizaje, en ese punto, sí, presión que se coloca de que, digamos, toda la responsabilidad en términos generales de las situaciones de fracaso escolar, la tendencia actual del gobierno es colocarla obviamente sobre los docentes y sobre el cuadro general que producen estas situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros ponemos el punto crítico, decimos no se puede poner abajo de la alfombra todo lo que está pasando en el proceso educativo. Entonces, en ese sentido, tampoco se trata de tratar de que los chicos repitan sino se trata de de no alterar lo que está ocurriendo en la realidad, sino de afrontarla, ¿no? Y bueno, en ese punto esta normatización de la vida escolar que se hace a partir de esta régimen académico tiende a colocar esa situación, esa responsabilidad en forma total sobre los docentes, y a la vez no avanzar y no afrontar los verdaderos problemas que tenemos en la escuela, ¿no? Porque el problema es la falta de recursos y de inversión para que las escuelas funcionen como se deben. Entonces, en ese sentido, hay cosas que se plantean que suenan realmente muy de avanzada y que podrían ser de aplicación, porque el avance en las cuestiones pedagógicas, en las investigaciones educativas y demás, plantean cuestiones que son muy interesantes. Sin embargo, por ejemplo, cómo abordamos grupos que no sean graduados por edad, sino de acuerdo a las necesidades de los alumnos, posibilidades de agrupamientos distintos, cómo tratar de abordar y de desarrollar distintas capacidades que los estudiantes tienen. Bueno, hay muchísimas cuestiones. Ahora, eso en la escuela, en la escuela cotidiana, normal, oficial, donde la inversión es limitada, es también muy difícil de hacer. Romina, ¿qué tal? Fernando te saluda. Hola, ¿qué tal? Recién mencionabas que una de las cuestiones a tratar, quizás uno de los ejes importantes, tenía que ver con la cuestión de los contenidos y no justamente en torno a la aprobación o que se haga de hecho en ley lo que ya venía sucediendo. ¿Hay alguna iniciativa o ahí desde el cuerpo docente se conoce algún tipo de situación real o posibilidad real o se venía barajando previamente algún tipo de proyecto o algo en este sentido de modificación o en ese, de las cuestiones de aprendizaje, los contenidos que bien vos marcabas hace un par de minutos? Sí, mira, dos cuestiones. Primero, esta resolución es una para los docentes ha sido completamente desconocida. Nosotros la estamos conociendo hace dos semanas que empezó a circular, y de hecho la mayoría de las escuelas todavía no se las conoce a fondo, digamos. Todo el revuelo que se armó el día de ayer, digamos, ha puesto en el centro de la escena esta resolución, pero para la mayoría de la docencia todavía esto es completamente desconocido. Por lo tanto, el argumento de que se consultó a todo el mundo y demás es una cuestión que no tiene ningún asidero. En las escuelas se hacen enormes esfuerzos para tratar de resolver las situaciones de los distintos alumnos y sus características. Y esos enormes esfuerzos, por ejemplo, se ven cuando las pocas veces que hay cursos de capacitación y demás, los que en general más rápido se anotan en este tipo de cuestiones son los docentes de primer grado y de segundo grado. En general son los más preocupados por cómo evitar cualquier situación de fracaso escolar, por cómo mejorar sus métodos de enseñanza. En ese punto, la inquietud sobre cómo realmente se puede avanzar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje es una inquietud permanente en la docencia, lejos de la visión desinteresada que se trata de instalar muchas veces, ¿no? Estamos en comunicación con Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA La Matanza. Muy gentilmente estamos hablando acerca de la reforma educativa que se está planteando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que nos llamaba la atención, que tiene que ver con algo que vos dijiste a la pasada esta vez, pero las otras veces que salimos y charlamos en la radio, también salió, que tiene que ver con la necesidad de repensar la inversión en educación y ponerlo en otro orden de prioridades a nivel provincial. Me parece interesante porque una de las cosas que se decían era la posibilidad de que en materias donde los chicos estuvieran más flojos o que no llegaran a alcanzar los contenidos básicos, hubiera un proceso no ya de examen, pero sí de acompañamiento con un docente, con los problemas de esos chicos que tienen algún atraso a nivel pedagógico. ¿Eso implicaría al mismo tiempo una nueva inversión, un nuevo plantel docente en cada una de las escuelas? Sí, pero eso es una ilusión completa. Te quiero decir que, por ejemplo, ahora estamos yéndonos rumbo a La Plata, a una movilización donde una de las cosas que vamos a reclamar es que se nombren los cargos que están autorizados y que no han sido nombrados. Entre ellos, por ejemplo, los preceptores de educación primaria, entre los cuales no se ha, digamos, existen, se han autorizado ya hace varios años y no se ha nombrado ni uno. Por lo tanto, la idea de que se va a hacer un plantel docente extra, te digo que es ciencia ficción. Es una fantasía, ¿me entendés? Sí. Porque incluso las escuelas de jornada completa que se están creando, donde se plantea que una parte del tiempo sea frente al grado normal, digamos, al grado graduado por edades, y en otro momento se hagan agrupamientos con otros parámetros, siempre es con el mismo personal docente. O sea, no introduciendo otros docentes para esa otra mirada, para esa otra graduación. Entonces, realmente, todo lo que se parece como innovador, progresista, interesante, no lo van a llevar a cabo porque no van a tener los recursos, y finalmente lo que va a quedar es el dibujo de la estadística. Así que es lo que ya venimos atravesando. Lo venimos atravesando en educación secundaria, y lo venimos atravesando en educación primaria, con el agravante de que realmente las situaciones de deserción en secundaria son pavorosas y en educación primaria empiezan a ser notorias, ¿no?